En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, aquí en Trajines, con el enorme placer y el gusto de recibir y estar con nosotros Mónica Velázquez. Ella es literata, poeta, muchos de ustedes también la conocen aquí en la radio con el programa La Vida Secreta de las Palabras. Ella es docente también de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de literatura. La hemos invitado, no porque ella nos haya invitado a su vez a su programa, lo que seguramente a ustedes les va a confundir. Me han escuchado en su programa, ahora la escuchan a ella en mi programa. Y es que ella, con un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y también de la Universidad Católica, han realizado hace unas dos semanas atrás un homenaje a un intelectual francés, Roland Barthes. Este homenaje ha sido realizado por Marcelo Villena, por Alba María Pasoldán, por Soledad Ardaya, Cristian, Catalina Racini, Canela Palacios y también, por supuesto, Mónica. Este homenaje, que ha tenido lugar hace dos semanas, se ha caracterizado por ser muy peculiar y muy particular, y es justamente de eso que ahora les queremos hablar. Y para empezar, le damos la bienvenida con un texto que ha escrito y ha hablado el día del homenaje Mónica Velázquez. Muchas gracias, Rosana. Una felicidad estar en tu programa. Y además contribuyó a la confusión general, eso siempre está bien. Voy a leer entonces el textito, después, si quieres, lo comentábamos y explico un poquito por qué está escrito así. Se llama Palabras de cuerpo presente con o sin Barthes. Todos los materiales dispuestos sobre la mesa y nada, no logro completar la figura. Él tampoco colabora, pues se vale del argumento de que le incomoda hablar de sí mismo. Me habían advertido, es esquivo. Sin embargo, pensé que por tratarse de un homenaje dedicado a él, aparecería. Me equivoqué. Contra todo lo previsto, no dejó de mandar semblantes, pistas falsas, un montón inútil de citas. Sus fotografías no marcan camino biográfico alguno. Se inventa a sí mismo, quizá como todos, pero lo reconoce, lo disfruta. Por eso, toda ilustración conseguida acababa por opacar el rostro. ¿Tiene este hombre un rostro, un cuerpo? ¿Qué cuerpo?, me responde. Tenemos varios. Se dice que fue estructuralista y es difícil imaginarlo con caminos pautados y andamios seguros. Tal vez era estructuralista, pero no estructural. Imposible imaginar al hombre en cuestión calculando, midiendo. En todo caso, tal vez insinuando. Se dice que luego apuntó más bien a la semiología, a los signos. ¿Cuáles? Los que inventaba, o sea, otro despiste. No el objeto en sí, no lo que éste quiso decir, sino lo que quien ve imagina que éste quiso decir. ¿Alguien ha visto un Japón como el suyo, una fotografía, una película, un desfile de modas como los descritos por él? Improbable, irrelevante también. Y luego, ya revisado, ya muerto el autor, quedaba el personaje que hizo de sí mismo, escurridizo, inquieto pie que cambia de posición, obedeciendo tal vez la sentencia de su biografía, entre comillas. No podrá verse a sí mismo más que en imagen. Y como escritor, otro manojo de desvíos y de vueltas. Quien no lo conoce estará por ahí esperando ansiosamente la publicación póstuma de la novela que no dejó de anunciar. Visto de cerca, en cambio, sabemos de la treta, de su afán dilatador, de su manía de dejar las palabras para después, mientras se las paladea o se atraganta uno con ellas. Y sí, su novela no existe como tal, está dispersa, insinuada, fantaseada entre las líneas de todos sus demás libros. Incluso en los apuntes de clase, en los que se lo adivina entre líneas, marcando señales de tráfico, para unas, imaginamos, muy congestionadas clases. Apunte interesante para atraparlo. Es un escritor de notas, de fichas que se multiplican en el goce de retardar la escritura, de prepararla constantemente. Dicha preparación no estará exclusiva de la cabeza. El cuerpo entero se ve comprometido, pues se hace hincapié tanto en qué vestir, qué luz usar o qué pijama encarnar, como qué figuras, qué lenguaje hacia qué lector. Si encarnara en alguna escritura, le encantaría aparecerse con cara de haiku. Forma sin yo que evita ser comentado, resuelto en un sentido, cifrado, más bien en una esencia de frágil aparición. Esta forma poética daría a nuestro fugitivo autor la posibilidad de enfrentarnos a la experiencia como un acontecimiento y no como un sentido. Con el tiempo quizás se habría unido a la confesión del viejo poeta diciendo: todo lo que veo es haiku. Como lector, su legado es la irreverencia, pues contra aquel respeto a lo que el autor quiso decir, nuestro personaje en cuestión pone al escritor como otra figura entre las que el texto propaga en el mejor de los casos. Contra leer correctamente el placer subjetivo y arbitrario de la lectura. Contra concentrarse, distraerse. Contra el respeto al texto, el desorden de la lectura haciendo su camino. Contra los valores que transmite la lectura, la desmitificación. Podríamos ilusionarnos con un primer cerco donde definir este tipo de pensamiento y de escritura. Foucault lo llamó el pensamiento del afuera. Afuera respecto a qué, a quién, estuvo alguna vez dentro. Este pensamiento errante va en busca del vacío que le sirve de lugar. ¿Cómo no angustiarse ante el vacío, llenándolo, ignorándolo, rodeándolo por sus cuatro esquinas? Algo familiar late para mí en ese error, esa necesidad de caer en el vacío para comenzar a hacer. Un vicio conocido, ese de vaciarse y abismarse, hasta sacarse de encima a la propia persona que no tan propia acaba siendo. Me conmueve ese incontenible ir hacia su extremo, alcanzar el límite de sí mismo hasta ver el vacío en el que va a desaparecer. Ahí se dirigen en su obra. El enamorado que como sujeto necesita una respuesta que le deje seguir existiendo, por lo menos en el solitario lenguaje. El extranjero que en medio de un país ajeno, en cada cita, recibe el cuerpo entero del otro. O el que queda inmovilizado en una fotografía como si fuera su muerte prefigurada. Ese no lugar se presenta en silencio o en negación para entrar en una nueva escena y reiniciar todo. Y entre vacío y texto, ¿dónde encuentro a este señor? Se nos vuelve a fugar, ya que entre rumor y desliz el cerco se nos abre cuando caemos en cuenta que ha vuelto a moverse, cambiar, desplazarse. Son otras sus palabras, habla como si fuera otro. Nuestro homenajeado no quiere situarse en ninguna santidad, en ningún trono, en ninguna leyenda académica. Su escritura no deja de provocarnos, porque se regodea en descubrir el otro lado, el extremo opuesto, lo polémico, lo marginal, contrario al significado que todos conocen. Su escritura lo duplica y divide cualquier materia tratada, buscando además que una categoría subvierta a otra, que un yo no recurra a la primera persona, que un ensayo quiebre su linealidad. En pocas palabras, este se las trae y la pasa bien. Mantiene una relación festiva con las ideas, paladea sus palabras como producto de un apetito. Este placer como principio crítico acaba erotizando la lectura y la escritura. Se trata de un crítico que escribe porque lee, y porque lee con el infinito goce, con un infinito amor. El punto de partida es el placer, el sentimiento de alegría, de júbilo, de plenitud que me da la lectura de algunos textos escritos por otro. Escribo porque he leído, dirá. Y si uno vuelve al desafío, seguro le parece oír el piano tras la puerta de su casa antes de recibir al visitante, o en la cocina tramando algún viaje por el paladar, bajando luego la sensación hasta llegar a la mano y traducir en letra lo que era cuerpo o invento. Verlo sin su obra es la más clara de las fabulaciones. Verlo así despojado de su forma visible para el mundo, perdiéndose en fotos, retratos, libros, uniendo los pedazos que uno es a solas antes de alistar y sacar a pasear una forma, una silueta completa donde los demás nos creen ver. Y si como él temía se hubiera equivocado de lenguaje toda su vida, si de tanto impedir que cuaje un sentido se hubiera desvanecido la palabra, si de tanto cortarnos el hilo nos dejara sin opción de crecer como lectores o críticos y acabáramos nomás como despechados teseos, Si lejos del mundo y de su actualidad que atenta contra el deseo de obra, la escritura quedara definitivamente huérfana de sitio, si asumiéramos que el que se da a la escritura se siente separado del mundo y ya no le buscáramos en el olvido donde todo ser leído nos aguarda o nos inventa a su turno, entonces no, entonces traicionaríamos las reglas del juego que nos recuerda que toda escritura y toda lectura son un proceso infinito e inacabado. Por lo tanto, aunque el tal Barthes a Logodot no se nos presente, ni en este ni en otro día cuando le echemos de menos, aún así habrá que inventarse un espacio con cine, con una buena cena, con un cuidadoso sitio para invitarlo a mirar, cómo postergamos decir algo definitivo sobre él o sobre su obra. Y seguro escucharlo reír, girar la cabeza hacia la ventana, donde un auto no ha medido la velocidad, donde un hombre cruzaba la calle, donde un pensamiento se ha interrumpido por ahora. Este texto, Mónica, realmente has hecho un recorrido, además, por gran parte de sus obras. Uno puede reconocer en todo lo que has leído también sus trabajos, sus diferentes trabajos, uh-huh. Y al mismo tiempo señalas lo escurridizo que es el personaje justamente cuando se quiere darle un homenaje, ¿no? Y la dificultad finalmente de pensar en él, de poder asirlo, de poder incluso rememorarlo, ¿no? Sí. Voy con la primera pregunta. ¿Cómo surge esta idea de hacer este homenaje aquí en La Paz a Roland Barthes? No todo el mundo conoce a Roland Barthes. ¿Quién es Roland Barthes? Bueno, es una pregunta que yo, claro, intuyo casi sin respuesta. Todo su ensayo es justamente lo difícil que es asirlo. ¿Quién sabe quién fue Barthes? Pero trataremos de dar primero una idea. Daremos una idea para el público, sí. Y luego por qué es tan difícil. ¿Por qué decimos que es? ¿Por qué es difícil de agarrarlo? ¿Por qué es tan escurridizo, ¿no? Sí. Primero esa idea, ¿no? Entonces trataremos de fijarlo, pero luego para volverlo a dejar escapar. Para no traicionarlo. Bueno, lo primero es que este escritor francés tiene un amor común a todos los que hemos participado en el homenaje, y por eso decidimos hacer público nuestra admiración y nuestro cariño, en realidad, hacia su obra. Entonces, hemos tenido un grupo de amigos, de colegas y de algunos estudiantes, unas reuniones en las que discutíamos un poco algunos libros de Barthes. Y este año se cumplen 25 años de su muerte, entonces Marcelo Villena tuvo la idea de decir por qué no lo recordamos y le hacemos un homenaje. De ahí surge la idea, y evidentemente lo primero que nos preguntábamos era justamente esto, ¿cómo empezamos el homenaje para traer a colación un intelectual que es muy escurridizo en varios sentidos? Primero, porque es uno de los intelectuales más movedizos en su vida intelectual. Vemos esa capacidad de movilidad en algunos otros pensadores, pero creo que Barthes ha sido realmente muy radical en ello, ¿no? Al principio es un estructuralista así, es radical, ¿no? De estructura y de analizar los textos y la moda y todo bajo ese signo. Después da un giro, años se vuelve más bien semiólogo y hace una cosa más amplia como lector de la cultura. Pero luego también abandona esa beta y los últimos años se dedica más bien, vamos a pensar, con textos como El placer del texto o como el libro dedicado a Japón, que es uno de mis favoritos, a un giro otra vez que escapaba más bien de toda noción de estructura y de fijeza, como en su primera época. Y la última época de su vida, que me parece a mí la más interesante, porque está el libro Barthes por Barthes, uh-huh. Que es un falso intento de biografía, porque sí, es todo lo contrario, una fuga tras otra. Y están sus notas de clase, que ahora gracias a Eric Marty, un discípulo cercano, las tenemos recopiladas, y que son una delicia, es una delicia sobre todo para quienes se entusiasman en preparación de la novela. Yo digo que es algo que debería leer todo aquel que quiera ser escritor, pero además todo aquel que sea docente, ¿no? Porque nos da una doble lección, primero de cómo ser docente escapando del autoritarismo que puede uno tener a veces cuando da clases, pero también cómo un novelista puede perpetuarse, digamos, en el camino a ser novelista, ¿no? No acaba nunca escribiendo la novela. Tiene una muerte imprevista en un accidente, eso hacía alusión yo al final del texto, porque muere atropellado, y por lo tanto su obra evidentemente queda inconclusa, idea que yo creo que a él le hubiera fascinado, más allá de la forma en la que hayan terminado sus días. Por eso creo que es inaprensible, digamos, porque es como con cuál de estos Barthes puedes quedarte. Uh-huh. Y cuando uno lee el Barthes por Barthes, sabe que además él ve mucha más movilidad incluso en cada una de estas etapas, ¿no? ¿Cómo surge, tú decías en este grupo, que surge la idea de hacerle este homenaje a los 25 años? Barthes, ustedes lo estudian, es parte, diríamos, de la formación que ustedes tienen en literatura, se discute ampliamente, es más bien marginal, es más bien como que unos cuantos docentes que lo leen. ¿Cuán importante es Barthes, digamos, como parte, digamos, de la formación de ustedes y de la formación en general de los estudiantes en la carrera? Yo creo que es una de las lecturas teóricas constantes. Creo que varios lo hemos visitado por diferentes y desde de diferentes lugares. Está como historia, digamos, en la teoría, que no es precisamente pensada para la literatura, pero que nos ha servido mucho para pensar la literatura. Signos, sobre todo su época, esa estructuralista semiológica y el placer del texto, ¿no? Claro. Nosotros como críticos y como lectores, pues que es casi nuestro decálogo, ¿no? Entonces es muy importante. Y otros docentes, como Marcelo, un poco como Alba, retoman también su labor más desafiante como un crítico, que es a la vez un tipo de escritura, ¿no? Que es tal vez uno de los regalos importantes que nos ha dejado como literatos. Ahora, lo que hablábamos, y de hecho por eso es que a mí me parecía fascinante que tú vengas a este programa, es que no fue un homenaje justamente tradicional, fue un homenaje que se hizo pensando en lo que él fue y tal vez justamente en lo que él jamás quería ser, es decir, no ser justamente aprehendido, no ser fijado, no ser congelado en determinadas congelado en determinadas ideas. Entonces, lo que quisiera que nos cuentes es cómo han pensado en este homenaje, porque fue un homenaje sui generis. Sí, evidentemente la idea era cómo hacer para no traicionarlo, ¿no? Yo decía en algún momento en el texto que he leído, no quiere ser una santidad, ¿no? Barthes no quiere ser una leyenda académica, se negaba a crear escuela como tal. Entonces, justamente la pregunta con Marcelo, con Alba, era ¿cómo hacemos para no traicionarlo, no? Entonces nos ocurrió dividir primero el homenaje en dos días. El primero, dedicarle a cómo hacer que la gente que no lo conoce o que lo conoce poco, entrara en su mundo. Entonces hemos hecho una primera versión que ha sido muy divertida para nosotros, no sé en verdad qué pensó el público. Marcelo bromeaba mucho el jueves, porque fue como la mitad de la gente el jueves respecto al martes, y Marcelo decía, lo hemos logrado espantar a toda la gente que esperaba, digamos, lo que uno suele ver en este tipo de homenajes, ¿no? No sé, gente académica sentada al frente leyendo una ponencia, explicándote quién fue y por qué es valioso. Y no hicimos nada de eso el primer día, lo que hicimos fue cinco entradas a cómo alguien vería a Barthes. Entonces lo que hicimos fue, este Eric Martí ha escrito un libro muy lindo sobre Barthes, y el primer párrafo, lo había traído por mi vida, es muy lindo porque dice cómo se siente él, un chango de 22, 23 años, llegando a la casa del maestro, ¿no? Lo oye tocar piano, a eso jugaba también mi texto, y dice, sé que en cuanto toque el timbre, Barthes dejará de tocar, y eso me fascina. Entonces nos encantó esa entrada, porque es como quien irrumpe en esa casa. Y la pregunta para cada uno de nosotros era, ¿cómo lo encontrarías si lo vieras en su casa, ¿no? Entonces Catalina Racine y yo trabajamos en un texto chiquito que hablaba de justamente esta idea de que uno tiene muchos cuerpos en el cuerpo y de que lo privado, en otro textito que utiliza Barthes, depende, dice él, de a quién uno hable, ¿no? Si lo privado no existiría como tal per se, dice él, sino que existe en función a quién es tu interlocutor, que es una idea que me gusta mucho. Y una salida que yo pensaba para ese texto era otro que está en estas notas que te digo de clase, en el que habla del escritor como recluido del mundo y cuánto tiene que irse y cómo el mundo todo el rato estaba atentando contra la obra, ¿no? Entonces hicimos un corto, un videíto, donde poníamos exactamente estos fragmentos de Barthes leídos en dos casos y puesto en pantalla en otro, pero en un formato de una película que nunca acaba de empezar, ¿no? Porque era como la idea de, o sea, uno quiere hacer la obra, pero está todo esto atentando contra ello, ¿no? Después Canela hizo una lectura muy linda porque hizo un desafío sonoro. Barthes ha escrito muchos textos sobre música y uno de los conceptos lindos que tiene es la escucha, ¿no? ¿Qué escuchas? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo negarte a escuchar algo? Javier Marías decía que de los 5 sentidos, el del oído es el más terrible porque no puedes evitar escuchar, a no ser que tu gesto se vuelva obvio tapándote los oídos, ¿no? Entonces Canela apelaba a eso, es un texto muy lindo, sin luz, sin ningún apoyo visual, casi con los ojos cerrados, se le indicaba al público qué escuchar, ¿no? Era como, escuche, ¿qué está escuchando? Y era así como una serie de apelaciones con algunos cómplices que hacíamos ruidos específicos en ciertos momentos y desafiando, yo creo, a un público que debo decir que el nuestro es bien hostil, el público paseño, ¿no? Entonces, de hecho, costó que alguna de las personas se involucraran, claro, en el juego al que apelaba Canela. Luego Soledad Ardaya hizo una lectura muy linda a partir de los textos que hace Barthes sobre el teatro y sobre el cine, pero poniendo en escena una coreografía de Pina Bausch, mientras ella leía fragmentos del libro de Fragmentos de un discurso amoroso. Entonces era ya así, toda una interpretación doble, digamos, de lo que Barthes hubiera podido decir mirando ese tipo de espectáculo donde hay compromiso del cuerpo, sobre todo del actor, que Barthes le parecía, decía, era el cuerpo más promiscuo, ¿no? Y hablaba muy bien de lo que es el cuerpo del autor. Luego Alba María Pastoldán hizo una lectura de un texto un poco extenso que se llama Más tarde, y que es justamente, voy a hacer algo, pero más tarde, ¿no? Y es como, voy a hacer esto, pero más tarde, y hay como esa prolongación en el mismo texto. Entonces nos ocurrió que los demás le íbamos a interrumpir todo el tiempo mientras ella leyera de diferentes modos. Debo decir que la revelación actoral de la noche fue la de Marcelo Viñana, ¿no? Que estando al lado de Alba María se paró en algún momento y dijo, eso no es Barthes y yo no entiendo nada, ¿qué es esto? Y se salió aparentando así mucha molestia y fue muy divertido porque sobre todo varios de los alumnos que conocen a Marcelo y que estaban en el homenaje, así de no, se ha enojado contra Alba María, y Alba María le siguió muy bien, por supuesto, la teatralidad y se molestó también en escena, fue muy, muy chistoso. Ese texto era como, lo que quieres hacer lo puedes dejar siempre para más tarde, porque si lo realizas te quita el placer de prepararlo, ¿no? Que es una de las constantes en la escritura de Barthes. Y después Marcelo hizo una lectura muy linda también sobre esto de los 3 manipuladores del teatro japonés, ¿no? Que no ocultan, digamos, como el teatro occidental, sino que muestran el hacer, ¿no? Entonces ese fue el homenaje el martes. Debo decir que vi al público bastante desconcertado por la forma, pero nuestra intención es justamente eso, ¿no? Desafiarlos a no una explicación de quién fue Barthes, su obra, etcétera, sino a entrar en su mundo, que es un mundo bien complejo y de mucha provocación a los sentidos, ¿no? Volvemos con Mónica Velázquez y aquí estamos hablando del homenaje particular, peculiar, que hicieron hace unas escasas semanas, al intelectual francés Roland Barthes. Estamos escuchando Trajines. Cuando las palabras pueden volver a decirnos cosas imprevistas, susurrarnos ocurrencias que no habíamos imaginado, o simplemente recordarnos que el lenguaje esté ahí para inventarnos cada día. La vida secreta de las palabras. Todos los martes a las 10 de la noche y su reprise los sábados a las 9 de la noche. La vida secreta de las palabras. La magia de la palabra retorna en un nuevo ciclo de La Hora de Sherezada. Sherezada, la mujer de las mil y una noches, la mujer que supo cambiar el corazón de un malvado sultán y busca ahora cautivar los corazones de sus oyentes. La Hora de Sherezada se difunde todos los domingos a las 6 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde por Radio Deseo 103.3 FM. Estás escuchando Deseo 103.3. Volvemos con Trajín. Mónica, tú decías que este homenaje, casi diríamos, ustedes han tomado ciertos principios o puntos que tenía el autor y las han encarnado, ¿no? Uh-huh. Han sido fieles a ese pensamiento y de diversas formas, desde la música, desde un escrito, desde el video, etcétera, han mostrado al público. Uh-huh. ¿Era difícil, tú crees, para el público entrar solamente porque es paseño, o no es que había que conocer un poco la obra, tal vez para poderse dejar llevar por toda esa experiencia que ha sido, o tú crees que era suficiente dejarse, o sea, como entrar a su casa y vivir finalmente la experiencia en la música, en el video, etcétera? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo aprecias tú eso? Yo creo y espero, de hecho, que quienes no lo hayan conocido, más bien se hayan quedado como con ganas de conocer. Este hombre, ¿no? ¿De dónde han sacado estas ideas, estos cinco locos haciendo el homenaje? Yo creo que si conocías a Bartes hubieras disfrutado más porque hubieras decodificado los guiños, ¿no? Claro. Pero creo que si no lo conocías, más bien te hubiera provocado saber quién es este que habla de Japón y de la comida, y, ¿no? Creo que era una provocación así muy sensorial a entrar, ¿no? Igual, y yo digo que el público paseño es muy hostil porque es muy contenido, ¿no? Sobre todo. Entonces, claro, en ciertos de los, algunos de los trabajos era como más difícil provocarlos, ¿no? Para que participen. De hecho, Canela nos decía, por favor, sin, porque había una parte en la que, por ejemplo, instaban a los enamorados a besarse, ¿no? Aprovechando el momento. Entonces, Canela decía, si nadie se besa, ayúdenme y ustedes hagan ruido de besitos, ¿no? Y era como que alguien responda al texto. Pero creo que a pesar de que el público aquí es muy pudoroso, digamos, no se lanza así al, sí, al experimento, creo que sí ha podido quedar como una invitación y decir, claro, ¿por qué han hecho esto? ¿No? Voy a leer este Bartes para que yo creo que es lo mejor que se podía haber hecho, ¿no? Porque eso es lo más interesante, incitar a que la gente descubra un texto y descubra un autor. Sí. ¿Cuál ha sido el otro día? O sea, ese fue el primer día. Sí. Y además hicieron un segundo día. ¿En qué consistió ese segundo día? Y en ese segundo día tú leíste este texto, sí, con el que empezamos este trajín. El segundo día decidimos retomar un poco la cordura y explicar, comentar, etcétera, lo que nosotros consideraríamos el legado de Bartes, no solo para los literatos, sino un poco para el crítico de literatura y de arte, ¿no? Y diríamos incluso para un crítico cultural, ocupado, por ejemplo, en comida, por ejemplo, en música, ¿no? Es decir, en todas las manifestaciones de una cultura. Entonces lo que hicimos fue retomar esta vez sí la lectura más seriecita, digamos, en escena, aunque como han visto el texto que he leído no eran tampoco textos muy académicos en un sentido clásico, apelaban a una relación como más cercana con el autor, pero a recurrir ciertas herencias, ¿no? Marcelo Villani hizo una lectura muy linda relacionando a Bartes con Dante, y todos estos lugares, digamos, de estar en medio de la vida y empezar de nuevo y hacia otro lado y cambiar de rumbo, ¿no? Una lectura muy linda. Cristian Vera hizo una agotadora pero lindísima ponencia llena de preguntas, puras preguntas, que recuperaban justamente el gesto de Bartes nos ha heredado a los críticos la capacidad de seguir haciendo preguntas más que contestarlas y quedarnos en eso resuelto, ¿no? Entonces era como una extrapolación de la invitación de Bartes para hacerse preguntas, en este caso sobre la lectura, ¿no? O sea, ¿cómo escribimos lo que leemos? ¿Cómo escribimos sobre lo que nos gusta leer sin traicionarlo, sin encerrarlo en un sentido, sin concedernos nosotros como autoridad? Todas las preguntas que nos hacemos, pues, los críticos, no solo literarios, creo yo, sino cualquiera que escriba sobre otro texto y dices, ¿cómo no reducirlo? Etcétera, entre una serie de preguntas. Luego Canela hizo otra ponencia auditiva que estuvo muy interesante, con interrupción y con intervención en eso escuchado, ¿no? Que rescataba un poco la misma idea del martes. Y finalmente yo leí este texto que les he leído ahora. ¿Estaba Alba María? No, ya no. Ese día estuvo más bien de, ¿qué se llama? De tramoyista, coordinando imagen y no tanto texto. Tú decías algo muy interesante y tal vez podemos hablar un poco de esto, que y a mí me gustó mucho en lo que has leído, que tenía una relación festiva con las ideas, que había que leer con goce, con júbilo, ¿no? Tal vez, ¿por qué no explicar un poco esta, y que él, esta idea y también esto que escribo porque he leído, ¿no? Sí, hay dos ideas ahí de Barthes que a mí me gustan muchísimo, y de hecho yo las tomé hace poco en otro libro de ensayos, porque decía que eran muy poéticas para mí esas dos ideas. Una es la idea del lector amoroso con lo que lee, sí, un poco enamorado de lo que lee, pero no en un sentido evidentemente cursilón, así de que no estés embelesado, digamos, por lo que lees, sino que estás seducido, digamos, de una manera amorosa, pero que entiendes, porque Barthes entiende el amor de una manera muy hermosa, que involucra la distancia, ¿no? Como algo imprescindible para el enamorado, ¿no? Vivir esa distancia, es decir, nunca te vas a fusionar con el otro, digamos, tal ilusión no existe, ¿no? Y vas a recorrer todas las trampas, para que nos escuchen y no hayan leído Fragmentos de un discurso amoroso, es como el libro que todo desenamorado ha llevado bajo el brazo varios meses, como su diario íntimo, porque recorre estas figuras, digamos, el enamoramiento, desenamoramiento. Esas mismas figuras las ha trabajado él para el lector, ¿no? Entonces no es alguien que, digamos, lee a alguien y se enamora en el sentido de fanatismo o de un seguidor acrítico, todo lo contrario, es alguien que le está marcando la distancia al leído, ¿no? Ese es uno de los rasgos que yo recuperaría de eso. Y el otro tiene que ver con este goce, con este placer, y esa cita que mencionaba en lo que he leído, que él dice, escribo porque he leído tan buenos textos, ¿no? Y se me han quedado, es decir, con varios escritores, colegas, hablamos siempre que el mejor síntoma que tenemos cuando algo nos ha gustado mucho, ¿no?, es que después de leer queremos escribir, ¿no? Es decir, es como si no te aguantaras todo lo que te ha movido, eso que has leído, tuvieras tal así desacomodo, ¿no? Claro, interno, que dices, tengo que responder, tengo que pensar qué me ha movido este libro, ¿no? Y creo que es la mejor respuesta que uno puede dar a una lectura. Eso me parece muy lindo, porque algo que yo experimento un poco con la, a veces con la escritura y con la lectura, en general con los estudiantes, es una lectura que yo, en broma, pero también dramáticamente, en serio, lo digo en clases, es no tengan la relación con el libro como si fuera la Biblia. Sí. Porque hay aquí todavía la escritura y el libro tiene una autoridad per se, ¿no? Es como realmente la primera Biblia que ingresó a este continente, ¿no? Entonces hay una autoridad, una autoría, una fuerza, un poder que emana de la escritura y del autor tremendamente fuerte, ¿no? Que casi, yo diría, a veces imposibilita la posibilidad de justamente preguntar, de cuestionar, y es justamente esto que tú estás hablando y rescatando, ¿no? Esa fuerza que tiene de preguntarse incesantemente, de removerte, de no tomar, ¿no es cierto?, todo como una fe, ¿no?, o como algo que está absolutamente plantado para siempre, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en nuestro medio, pero no solamente en nuestro medio, aprendemos a leer como una actividad absolutamente pasiva. Exacto. Entonces, como, ¿qué dice el libro? Y repite a memoria, y eso respete y no puede modificar de ningún modo. Yo por eso decía que uno de los legados más lindos para mí de Barthes es justamente la irreverencia como lector, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que no hay forma de leer correctamente algo, sino más bien un placer subjetivo y arbitrario del lector. Cuando él dice, y si un lector quiere empezar por el final, ¿quién le ha dicho que está mal? ¿Por qué eso tiene que estar mal? Digamos, alguien puede disfrutar los finales y recién va, ¿no?, a reconstruir. Entonces él provoca mucho a que desordenemos y a que justamente rompamos esta actitud pasiva y como obediente, digamos, como que le creas por principio, ¿no?, como que le des ese lugar de autoridad, que evidentemente rompe toda posibilidad activa de la lectura, ¿no? El otro gesto muy nombrado entre los lectores de Barthes es este famoso alzar la cabeza, ¿no? Decía que un buen libro es aquel que te deja alzar la cabeza, es decir, no aquel que no lo tienes que dejar hasta que acabes porque lo tienes que creer, sino aquel que lees y te distrae y te lleva a otra cosa y te produce tal vez eso, que dejes un rato el libro y te vayas a hacer algo o a decir otra cosa, ¿no? Es decir, que te lleve a tu propio mundo también. Otra cosa que me interesa, él ha escrito mucho y es a mí me fascina particularmente hablar contigo de esto. Son los escritos que tienes sobre literatura, escritura, teatro, uh-huh. y tú decías también nosotros en la carrera, esto es clave para nosotros. Nosotros enseñamos, aprendemos, escribimos con Barthes, ¿no? Uh-huh. Con esa manera de reflexionar también la autoría, ser también el docente y no ser el autoritario. ¿Por qué no abundamos un poco sobre esto? ¿Qué es uh-huh. lo que rescatas también de estos otros aspectos que, por supuesto, están ligados a lo que acabamos de comentar? Sí, cuando uno lee los apuntes de clase, que digamos los lee con cierta, también cierta distancia, porque evidentemente como toda recopilación de apuntes, uh-huh. sabemos que hay mucho grado de ficción en las recopilaciones, y uno no puede creer que eso está tal cual sucedió, uh-huh. ni mucho menos. Pero hay dos figuras ahí que son justamente las que preguntas, que a mí me conmueven mucho, ¿no? Uh-huh. Por un lado está esta figura del que quiere escribir, ¿no? Entonces, en la preparación de la novela, que es el libro que más me gusta a mí de sus apuntes de clases, hay una parte, por ejemplo, que dice, ¿tiene que estar con pijama o tiene que vestirse, digamos, para escribir? A ver, si pone pijama, ¿no? Las consecuencias son estas. Si no come, digamos, esto le pasa. Si tiene mala luz, ¿no? Y entonces es muy lindo, me hace pensar mucho en otro libro, que es el de Piglia, que se llama El último lector, donde también habla de estas manías un poco físicas y que rodean la escritura, que nos ayudan a desmitificar, porque es uno de los puntos constantes también de Barthes, uh-huh. ¿no? No creerle tanto a estos mitos, como tú decías, es un autor, o es un libro, o ha dicho, ¿no? Uh-huh. Y una de las formas es justamente hacerte ver que la escritura es también una actividad así cotidiana, que está rodeada de eso, de si tienes buena luz, de si tienes un pijama cómodo, de si te van a interrumpir o no, etcétera. Entonces desmitifica de maneras muy lindas, al mismo tiempo que profundiza y cuestiona cosas bien densas, ¿no? Por ejemplo, eso. ¿Puedes realmente escribir mientras en el mundo han pasado 17 guerras en los 10 minutos en que tú estás pensando cómo se llama tu personaje? Uh-huh. Esas preguntas muy provocadoras que hace Barthes para alguien que está tratando de escribir hacen que uno al mismo tiempo desmitifique, pero sin quitarle densidad al problema de la escritura, ¿no? Y creo que ese para nosotros es un tema clave. La otra figura es la del docente, que a mí me gusta mucho en esos. Son tres libros hasta ahora de sus notas de clase. Y él dice, ¿cómo escapamos, pues, de ser el docente que dicta nomás pues las reglas y lo que hay que hacer y lo que sabes, ¿no? Uh-huh. Y para nosotras que nos ocupamos de eso, pues, un cuestionamiento diario, ¿no? Cada tanto tú dices, ¿cómo rompo? A ver, que sea seminario, que sea hablado, que sea participativo, ¿no? Trata siempre de romper esa univocidad y ese tono de autoridad que uno puede tener uh-huh. en la clase. Y él lo hace de varias maneras. La más constante es provocando, ¿no? Yo no me imagino realmente cómo se le haya pasado un chango de 19 años en esas clases. Yo me imagino que era un poco para pedir auxilio, ¿no? Porque, por si decía, me imagino unas muy transitadas calles, como calles clases, ¿no? Porque era un hombre de un pensamiento muy complejo y muy errático, ¿no? Uh-huh. Si uno ve, por ejemplo, hay uno que me gusta también mucho que se llama ¿Cómo vivir juntos? Creo que se llama el libro. Y la pregunta de todo el semestre es esa, ¿no? Yo he hecho el ejercicio ahora, copiado así de Barthes, bien bonito, para ver qué pasaba justamente. Y en la Católica hemos hecho un semestre con esa pregunta, ¿no? ¿Podemos vivir con los otros o podemos vivir sin los otros? Entonces hemos experimentado formas. Pero te confieso que al preparar la clase y además al hacerles leer a ellos el libro, todos han dicho, licenciada, pero esto es chino avanzado, si no entendemos nada, ¿no? Porque primero que es un hombre, claro, erudito y recorre mil libros al mismo tiempo y tal, pero esa provocación y ese no dejarte como alumno cómodo, ¿no? Es decir, no te voy a dar nada hecho, ¿no? Nada. O sea, o tú buscas tu propio recorrido en medio de lo que estoy pensando con ustedes o no. ¿No? Y creo que es una actitud que nos da ideas, digamos, desafiantes de cómo romper ese monologismo que a veces puede haber en las clases. Otro punto que me ha gustado en lo que has hablado y que también es conocido es el hecho de los múltiples sentidos, las múltiples lecturas que uh-huh. uno pueda tener de un texto, ¿no? Que creo que eso también se articula con toda la parte semiológica, pero un poco a posteriori tal uh-huh. vez, que es interesante pensar para los que nos escuchan, para nuestros estudiantes, que muchas veces no logran captar que un libro, un texto, un párrafo, puede tener diferentes sentidos, diferentes interpretaciones. Uh-huh. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Lo que pasa es que hay un matiz interesante. Yo uso mucho esa idea para enseñar poesía, porque uh-huh. la poesía es el género más radical, creo yo, en eso de la multiplicidad de lecturas, ¿no? Uh-huh. Y los alumnos cuando están en primer año siempre se me angustian mucho. ¿Pero cuál es la correcta? Me dicen, ¿cuál es la que está bien? Es cuando les digo la mente comunica, les dicen, ninguna correcta, ¿no? Pueden ser tres o cuatro. Claro. Entonces lo que uno tiene que diferenciar es simplemente el grado de pertinencia. Yo creo que tengo la sensación, a veces un poco triste, te diré, de los alumnos al llegar a la universidad, porque tienen que desaprender malas formas de leer. Mm. Y esas malas formas de leer tienen que ver con lo que decías, le creo al texto, es autoridad, no le puedo preguntar nada. Entonces, de hecho, cierran el libro y no tienen ninguna pregunta, uh-huh. creen que esa es la verdad. Pero también hay manías de lectura que se enseñan en nuestros colegios y que son terroríficas, ¿no? Como la memoria. O sea, le aprendes de memoria partes del texto, o digamos en literatura, el famoso ¿qué quiso decir el autor? El porqué del título, la fuente de inspiración, todo eso que no tiene que ver y no te deja elaborar como lector tu propio sentido frente al texto. Entonces yo creo que una de las riquezas que uno tiene cuando lee a estos textos de Barthes es darse cuenta de lo mucho que uno puede perderse haciendo ese tipo de lector, de lecturas, ¿no? Entonces yo creo que aprender a leer primero sin tanto respeto, ¿no? Sin tanta idolatría al texto y a la palabra escrita. Ir formando un criterio crítico que te permita preguntar ¿por qué ha dicho esto? ¿No me convence? ¿O por qué? ¿O quiero saber más de este tema? Etcétera. Y también luego lo que decías, ¿no? Es decir, todos sabemos, porque todos hemos releído alguna vez un libro, por ejemplo, que uno dice, pero cuando yo tenía 17 años esto me ha fascinado, y hoy día he leído y me ha parecido así, como hasta un lugar súper común. Entonces uno se siente más viejo, digamos, en ese caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ningún libro lo lees de la misma manera. Exacto, ¿no? Mantiene un sentido todo el tiempo, siempre lo lees de otro modo. Y compartes con tus colegas, yo digo que es la mejor parte de ser estudiante, ¿no? Compartes con tus colegas la misma lectura o las comendas, te das cuenta cómo cada quien ha visto algo nuevo en el texto. Uh-huh. Lo que no quiere decir tampoco que todo valga y hayan mil lecturas, ¿no? Hay unas pertinentes y hay unas impertinentes, ¿no? Le va achacando cosas al texto también que no están ahí. Pero creo que hay que, no sé, de algún modo revitalizar ese amor por lo que uno lee, ¿no? Uh-huh. Esa pasión, ese enamoramiento con distancia al exacto, mismo tiempo. Tú señalabas de alguna manera que la universidad hay que desaprender lo aprendido, ¿no? Yo digo también, durante 12 años nos han educado de una manera y hay que empezar, y cuando vienen y ves un joven estudiante en la universidad, tienes que de alguna manera deshacer tanto recorrido ya realizado que a veces es como que, ¡ay! No se puede ya, ¿no? En tan poco tiempo. ¿Tú ves que esto está cambiando, está empeorando, no hay ningún cambio? ¿Cómo ves un poco el panorama a nivel de los jóvenes en la universidad, tanto en la Católica como en la UNSA? Yo diría que hay un nivel en general bastante pobre de la lectura. Yo no creo, me niego de hecho a creer, que esto del internet o del audiovisual, de la invasión audiovisual que tienen nuestros chicos ahora, perjudique la lectura. Yo creo que se ha aprendido a leer de otro modo. Pero ese otro modo no está incorporado en las formas en las que enseñamos a leer en colegio. Entonces, por ejemplo, tú ves, una cosa que me impresiona es el grado de pensamiento disperso que tú ves hoy en día, que no veías hace 10 años. Claro. No es gente incapaz de concentrarse en lo que le estás diciendo más de una hora, digamos, más de 40 minutos. Pero si tú piensas en las ventanitas de la computadora y en que estás chateando con 5 y mientras tanto leyendo no sé qué, te das cuenta y te explicas qué está pasando. Entonces, el otro día hablábamos con un colega unos métodos interesantes y le decía, ¿cómo recuperar estas nuevas formas de pensamiento para hacerlas productivas? Porque digamos, no vamos en contra ni vamos a decir a los chicos que dejen de leer 5 cosas al mismo tiempo y que se concentren. Exacto, en una semana. Tal vez yo creo que un reto para la educación hoy en día es recuperar esas formas que hoy se están produciendo de leer y más bien hacerlas más efectivas, ¿no? Más enriquecedoras. Entonces, en vez de que se diluya la atención, trata de decir, a ver, ¿cuánto puedes mantener de acá a acá y cuánto puedes mantener una singularidad si estás atendiendo 3 o 4 o 5 cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, te diría que el nivel, yo veo digamos, con el mismo grado de problema, pero con variantes nuevas, ¿no? Uh-huh. Creo que si hace, no sé, 15 años veías a estudiantes, o éramos nosotros estudiantes, un poco más distraídos, un poco por el cine, era relativa a la dispersión, ¿no? Hoy es una dispersión enorme, ¿no? Hay una invasión, ¿no?, así sobre toda la cultura audiovisual. Entonces, claro, no es que yo creo que decir, bueno, el libro está siendo reemplazado, claro, por el cine o el internet, sino ver cómo podemos volver al libro con esas otras maneras de leer, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un desafío para quienes educamos un poco. Uh-huh. El otro desafío, tal vez, bueno, te cuento un poco la experiencia que yo he tenido. Justo hace 2 días les di un examen a mis estudiantes, uh-huh, y tenía que pensar, bueno, algo creativo. Uh-huh. Entonces les dije, bueno, 2 cosas. Me encontré todo un debate sobre el testimonio de la Rigoberta Menchú, uh-huh, que tú debes estar al tanto, ¿no? Y hay un debate y un antropólogo escribe, uh-huh, y dice, yo estuve en el lugar donde estuvo Rigoberta, uh-huh, Menchú, y ella habla de una masacre en tal plaza y resulta que esa masacre no había habido, no, uh-huh, no tuvo lugar. Ella habla de tal cosa y el señor viejito de 70 años y otro señor me dijeron que no. Uh-huh. Pero claro, es mi voz de antropólogo versus la voz de una nativa cuyo libro empieza diciendo, este no es el testimonio de una mujer, es el testimonio de mi pueblo, uh-huh, es el testimonio de un pueblo. Ella encarnando un pueblo versus, digamos, la voz de un antropólogo que puede cuestionar lo que dice la nativa, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, digamos, están estos testimonios, uh-huh, y yo les pregunté, bueno, ¿qué piensa de estas voces discordantes, uh-huh, digamos, en torno al testimonio de Rigoberta Menchú, uh-huh, y lo que dice el antropólogo? Y todos prácticamente dijeron, la verdad es lo que se siente, uh-huh, la verdad es la voz de la nativa. Entonces, poco cuestionamiento, uh-huh, también hacia cuál es la construcción, digamos, del testimonio de Rigoberta Menchú, por, uh-huh, un lado, ¿no? Y por el otro lado, después les hice la pregunta, bueno, cuenten una historia que hayan tenido con sus familias, uh-huh, y cuenten cómo de otra manera las contaría otro de sus familiares, ¿no? Un poco, uh-huh, para que piensen justamente en el tema de la relatividad y de las 2 versiones. Claro. Pero como que les cuesta enormemente, sí, pensar, ¿no? Entonces, cuando escriben, digamos, su propia historia familiar, dicen, sí, efectivamente, mi hermano o mi hermana tendrían otra historia distinta, uh-huh, a la que yo estoy contando, a la que yo conté, porque pensaría tal cosa y pensaría. Pero cuando ven lo de Rigoberta Menchú y lo del antropólogo, inmediatamente optan rápidamente por la voz autorizada, uh-huh, es de Rigoberta Menchú. No puede, uh-huh, haber otra. Uh-huh. O sea, no puede. Es impensable que exista otra más autorizada. Sí. Yo creo que hay varias sensaciones de estas que yo te digo que hay que desaprender y que no es muy fácil, evidentemente. Yo misma diría que me ha tomado un camino largo, digamos, tratar de desaprender eso. Y es el tema de alguien aquí tiene que estar con la verdad. Es decir, nos resistimos mucho al desacomodo y a la ambigüedad. Si quiere, rápidamente resuelve, pero es así, o sea, es falso o verdadero. No me confundas con qué parte es verdad, parte no. Por eso la literatura, yo creo que ahora que han habido todas estas ideas, ¿no?, de quitar las humanidades, quitar la literatura, uno dice, no es que uno quiera leer literatura o la Odisea o tal, porque ama a los griegos, ¿no es cierto?, sino porque la literatura te obliga a pensar ambiguamente. Uh-huh. Te obliga a quedarte en ese lugar de no saber si Rigoberta o el antropólogo. Entonces, más bien, quédate al medio, no en el no sé cómodo también, sino en decir, es que hasta aquí él, hasta aquí ella. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Y por qué me descoloca al tener que pensar que ninguno de los dos tiene, pues, una verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. Y un poco retomando lo que hablábamos el otro día, ¿no?, en mi programa, es eso de la construcción del discurso, tanto histórico como literario, que la gente a veces lo descoloca, pues no puede ser historiador que me diga la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando entran este tipo de impases en el texto es cuando la gente dice, bueno, también qué posibilidad hay de realmente transcribir y decir como los hechos como fueron tal cual, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es que no existan, ¿no? No hay que ser el otro lado. Claro. Yo creo que es una tentación de resistirnos al desacomodo, ¿no? Y creo que Barthes sería uno de los autores, claro, que más nos desacomodarían permanentemente. El que más preguntas, además, nos plantea. Bueno, hemos llegado, creo, al final de nuestro programa. Realmente, Mónica, te agradezco. Hemos disfrutado infinitamente. Yo he disfrutado infinitamente toda esta conversación a propósito y sobre Barthes. Ojalá que podamos tenerte más a menudo en el programa y conversar también, y es una especie de diálogo también entre alguien desde la literatura y desde la historia. Sí. Muchas gracias, Rosana, yo me encanta. Muchas gracias y hasta la próxima, amigas y amigos en Trajines. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.